presenta Río Uruguay Seguros, oficina en La Madrid, Colón 1005. Seguimos en Circuito 1, tenemos un nuevo contacto, en este caso lo saludo a Matías Elperdin, también para charlar con él y bueno, para hablar un poquito de cómo están las cosas pensando en lo que viene ya para las mayores, que será allí en Benito Juárez. Mati, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo van todos por ahí? Sí, ya estamos, ya nos queda poquito para la carrera. Bueno, se ha hecho larga la espera, ¿la sobrellevaste bien? Sí, la verdad con mucho trabajo, pero ya pensando, ya queriendo volver a las pistas que nos gusta. Seguro, bueno, ¿trabajos en el auto, cómo, en qué se ha aprovechado todo este tiempo? En el chasis un repaso general, ya que en la previa habíamos tenido una mejora en el chasis, y el motor se repasó. Vamos a probar si logramos ir a las pruebas de Juárez, que eran en el 31, para sacar algo más en limpio con Iván. Pero un repaso general, ya en la Prida nos gustó mucho el funcionamiento y bueno, la amargura de que paramos ahí viniendo muy bien. Una lástima, ¿no? Venías ahí en el lotecito de los 3-4 adelante y se venía dando todo como para haber cerrado un gran fin de semana. Sí, la verdad que una amargura muy grande en el momento, pero bueno, después nos quedamos tranquilos que volvió a aparecer el motor, el chasis, y bueno, nos queda de cara a lo que es el invitado, que Iván debía sacar todo a exprimirlo lo que más pueda, que es el que la tiene clara. Seguro, aporta mucho la experiencia obviamente de un piloto como Iván, como para poder, si es que tiene algún defecto el auto o dar sensaciones, realmente es importante tener y contar con un piloto de tanta experiencia. Sí, quiero sacarme dudas si soy yo, si es el motor, si es el chasis o si es el conjunto, si hay algo para mejorar. Siempre hay poquito para mejorar y de la mano de él calculo que nos va a sacar más rápido la duda. Uh-huh. ¿Y el circuito de Juárez es un escenario que te gusta vos, que te sentís cómodo, que al auto le cae bien? Sí, la verdad que a mí me gusta el circuito, al auto le cae bien, nunca pudimos redondear por toques y eso, pero mejoramos un poquito el motor, que es lo principal, y bueno, vamos a ver si redondeamos una buena clasifica, ya que el sobrepaso va a ser medio ajustado, que nadie va a arriesgar, vamos a ver si podemos clasificar lo más adelante posible y poder mantenernos en pista, que es lo que no hace falta para seguir estando entre los 10. Uh-huh. Eso lo venimos hablando con la mayoría de los pilotos, ¿no? Que va a ser muy fundamental la clasificación, siempre es importante, siempre es bueno clasificar adelante, pero en un escenario como el de Juárez va a ser aún más importante. Sí, yo le tengo fe a Iván que ande más rápido que yo, que lo que quisiera, así podemos estar un poquito más adelante. Y después, bueno, como te dije, mantenernos en pista y competitivo, que creo que tenemos herramientas como para pelear adelante. No sé si la carrera, pero como está la categoría, podés, en dos puestos estás adelante o estás atrás, así que vamos a ver si podemos redondear todo y que no se caiga nada y, bueno, terminar lo más adelante posible. Bueno, una carrera con muchos puntos en juego y será clave para poder ingresar al playoff, ¿no? Sí, la parada en la pelea no nos costó mucho, estamos muy al límite del playoff, pero con Iván me ilusiono que podemos llegar a andar bien y podemos volver a sumarnos puntitos para estar medio ya metido en el playoff y poder seguir peleando por la carrera que tanto nos ha gustado estar ahí peleando y no poder agarrarla, así que sí, con Iván se puede decir que me ilusiono con la carrera. Bueno, ahí hay más chance de ganar, por lo visto, pero ya que Iván obviamente es un pilotazo, pero, o sea, al menos yo no te considero un mal piloto. Has peleado carreras, has estado adelante, sos protagonista importante del campeonato. ¿Vos crees que hay mucha más chance teniéndolo Iván? Yo lo que le veo que por ahí podemos encontrar el auto rápido, más fácil, más rápido, que no me cueste tanto. A mí el fin de semana yo siempre encuentro el auto en la final. yo clasificar todavía no le encuentro la puesta a punto, y a Iván sí. Entonces, por ahí clasificando unos puestos más adelante, donde me hago fuerte yo en carrera, por ahí podemos avanzar más puestos y pelear más de firme. Pero sí, hemos peleado carreras, ¿viste? Por errores míos no hemos redondeado, y bueno, esperemos que en esta carrera no se pare, así no perdemos más puntos, porque no, ya no podemos perder más puntos de nada. Seguro. Bueno, Mati, te agradezco el contacto, haber charlado un ratito, y bueno, a esperar con mucha expectativa entonces esta presencia allí en Benito Juárez. Un gran abrazo. Bueno, gracias a vos por la nota, y bueno, dejamos de hacer a Horacio por el motor, a mi viejo que ha hecho viajes para todos lados, consiguiéndome las cosas para el auto, a Iván por aceptar la invitación, y bueno, vamos a ver si podemos ir por todo.